poniendo en su lugar desde lo emocional, desde lo afectivo, dándole el espacio que tienen que darle a cada situación que los tiene atados, sabiendo que nada puede más con nosotros que los lazos que nosotros hacemos con los demás. O sea, yo estoy pendiente de lo que me hizo fulano. Y ese fulano por ahí me lo hizo y desapareció de mi vida o ya no está más, o está pero ya se olvidó. Y a mí me tiene atado a él ese camino, ese tramo de lo que me dolió o lo que me hace o lo que me hizo o lo que creo que me puede hacer si yo me acerco a él. Este es un tiempo de cerrar etapas. Cuando yo cierro etapas, a pesar de parece mentira que ya estemos en fines de noviembre, casi a un mes de las fiestas, y que tengamos que empezar a recordar esto, ¿no? Pero el perdón sirve para todo el año, para los 365 días. Quien no perdona no vive. Quien no perdona se queda, hay una frase de David Ferner que es muy conocida que dice, el que no perdona rompe el puente por donde debe pasar. Entonces me complico el regreso, me complico el futuro, me complico la vida no perdonando. Y me enfermo no perdonando. Y culpándome o culpando a los demás de mi felicidad, de mi infelicidad. Así como nadie puede ser el dueño de tu felicidad, nadie puede ser el dueño de tu infelicidad. Por eso trabajar con el perdón. Yo tengo una meditación muy linda, lástima que hoy no nos va a dar el tiempo para ponerla. Pero transmutación y perdón. Poder perdonar, poder liberar, poder sanar, poder decir basta, no me engancho más en lo que me lastimó, suelto y miro hacia adelante buscando un camino mejor. Eso es el perdón. El perdón es liberador. El perdón va de la mano de la libertad. El perdón va de tus decisiones. Y entonces vamos a recordar ese cuento que está, ese cuento no, perdón, ese párrafo de la Biblia que está en Ángeles a tu alrededor, que hablaba del perdón, ¿no? Dice, Mateo, dice capítulo 18, versículo del 23 al 35, es una parábola donde cómo ha actuado Dios con quienes no perdonan. Está resumido, no es textual. Dice, un rey decidió arreglar cuentas con sus empleados. Llegó ante él uno que debía 10 millones de monedas de oro. Realmente no podía pagárselas, por lo que el rey dispuso que fuera vendido como esclavo junto con su mujer e hijos y todas sus cosas para que pagara su deuda. El empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Por esta actitud el rey se compadeció de él y no solo lo dejó libre, sino que le perdonó totalmente su deuda. Ni bien salió de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de oro. Lo tomó del cuello y casi ahogándolo lo increpó. Paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no lo aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda su deuda. Los otros compañeros, que habían sido testigos de ambas actitudes, se enojaron muchísimo y fueron ante el rey a contarle todo. Este lo mandó llamar y le dijo, siervo malo, todo te lo perdoné ante tu súplica. ¿No debías haber hecho lo mismo? Y estaba tan enojado que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Esta parábola contada por Jesús termina diciendo así. Así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Tan simple como esto. Perdona de corazón a quien te ofendió y será perdonado por Dios que todo lo ve. Lo dice claramente en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es la única condición que nos pone para sanarnos de todos nuestros pecados, que actuemos igual que Él. Y William Shakespeare dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra, es dos veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Padre Teresa de Calcuta. Y termino el capítulo en el libro Ángeles a tu alrededor, que dice: vamos, ponte de pie, hoy, ahora, perdona, limpia tu mente y tu corazón, sé libre de las cadenas de rencor, aférrate a tus ángeles y ellos te ayudarán a perdonar. Y ahora sí, se cierra el capítulo con esta oración que dice: Dios, Padre amado, tú que perdonaste a quienes crucificaron a tu Hijo, te pido me ilumines para que pueda encontrar el verdadero camino del perdón hacia quienes herí y hacia quienes me hirieron. Gracias, Padre. Desde hoy el perdón está en mi vida y me hace libre. Hoy nos acompañaron los dos libros, Luz de Ángeles y Ángeles a tu alrededor, para que sintamos que, bueno, empezamos un periodo cercano al Adviento, empezamos un periodo cercano a las fiestas. Entonces empecemos a soltar todo el peso negativo que tenemos en nuestro corazón. Empecemos a soltar todos los miedos, toda la angustia, toda la tristeza y todo el dolor. Acá me confirman que el domingo 2 de diciembre empieza el Adviento, así que tenemos toda esta otra semana para trabajar con el perdón y después cada domingo vamos trabajando con el Adviento. Yo el programa anterior les voy a contar cómo se abre cómo se hace la coronita y cómo podemos empezar un trabajo profundo de liberación. Tantas veces nos preocupamos por lo que nos hacen los demás y tantas veces nos quedamos atados y enganchados desde lo místico y desde lo esotérico. Vamos a trabajar con lo místico, que supera siempre a lo esotérico. Cada vez que yo puedo aprender a liberarme a través de oración, a través del pedido, a través de la conexión con la fuerza infinita de los ángeles y de la fe, puedo superar cualquier atadura que me hayan hecho. Entonces puedo quedarme limpio y empezar una nueva etapa. Nosotros nos vamos a encontrar el sábado, 1 de diciembre, aquí en el barrio de Belgrano, cerquita de Cuba y Sucre, a las 4 de la tarde, en una charla, como siempre, de ángeles, como siempre preparatoria para todo esto, ¿no? Para soltar. Vamos a hacer un encuentro con los ángeles para soltar, para cambiar, para poder prepararnos, ya que no nos vamos a poder encontrar antes de Navidad, para prepararnos para este cambio de etapa desde una manera espiritual, desde una manera sanadora. Este sábado 1 de diciembre a las 4 de la tarde, encuentro con ángeles en el barrio de Belgrano. Tenés que anotarte, puedes hacerlo por email, mandándome la confirmación que vas a venir, podés hacerlo por teléfono al 4789-9014. 4789-9014. El email me lo podés mandar a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, entras en mi página www.cristinadelsolar.com.ar y allí también tenés los datos del taller y los datos de cómo te podés comunicar con nosotros. Bueno, hablando del perdón, hablando de soltar, hablando de liberarnos, hablando de nuestro corazón libre de todo mal, y el miedo al fracaso es una cosa que nos ata, pero también el miedo al éxito. Dice Carlos Vallés, tememos tanto al éxito como al fracaso. La diferencia está que el miedo al fracaso es patente, mientras que el miedo al éxito permanece oculto y por eso mismo puede hacer más daño. Nos interesa sacarlo de las sombras para abordarlo de frente. Y es así, muchas veces no nos perdonamos el éxito. A veces nos justificamos ante el fracaso y a veces tampoco nos lo perdonamos. Por eso vino muy bien hoy que recibamos esta palabra del ángel del perdón, el tiempo de cambio. Y todo este mes es un tiempo de cambio y todo el mes de diciembre es un mes de cambio y todo enero y todo febrero y los 12 meses y los 365 días. Pero la energía que se pone

Chabela de Ituzaingó, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Andrea de Parque Avellaneda, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Mercedes de San Fernando, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, disfruta del momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios pronto serán una realidad. Julieta de Mataderos, el ángel de la madurez. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Y nos vamos a España, a Torrevieja, para saludar a Nori y toda su familia, y para ellos va el ángel de la libertad. Y aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha, pronto estarás frente a la solución. Y para todos los que querían, necesitaban o esperaban un ángel en el día de hoy, aquí va, este es tu ángel tuyo, el tuyo personal, el que te dice, es el ángel de la templanza. Y él dice, aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Yo quiero invitarlos nuevamente para el taller que vamos a dar el 1 de diciembre, porque es muy probable, en febrero no vamos a dar talleres, y es muy probable que en enero, salvo alguna situación especial, tampoco. Entonces nos vamos a encontrar para cerrar el año, el 1 de diciembre, nos vamos a encontrar para conectarnos con los ángeles, para liberarnos, para soltar cosas que nos hagan daño y para incorporar protección, sanación, iluminación. Aquellas personas que quieran conseguir el taller que hicimos el año pasado sobre los rituales para Navidad, que está muy, pero muy lindo, nos pueden llamar al 4789-9014, lo pueden conseguir todo el ritual por escrito, y pueden también, bueno, si algunas personas quieren, pueden armar una reunión en algún lugar, hablan con Daniel, llamándolo al mismo teléfono, y también yo puedo ir a dárselos. Recuerden que vamos a estar trabajando muchísimo con lo que tiene que ver con la protección. Bueno, ya me queda muy, pero muy poquito tiempo. Quiero cerrar esta parte del programa con una frase de este libro que se llama Nunca te rindas, que dice, a ver, voy a abrir esto, que dice, de Amado Nervo, estas palabras de Amado Nervo que dicen, no enumeres jamás en tu imaginación lo que te falta, cuenta, por el contrario, todo lo que posees, verás, en suma, que la vida ha sido espléndida contigo. Y a veces estamos pensando tanto en lo que nos falta, que nos vamos alejando, es como que vamos corriéndonos del lugar donde tenemos que estar mirando hacia el futuro. Cuento lo que tengo, doy gracias cada día, eso es dar gracias, gracias, gracias, gracias por lo que recibo, por lo que doy, por lo que me siento capaz de hacer. Nos encontramos el jueves aquí después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y si querés llamarnos, 4789-9014. 4789-9014. Si me querés enviar un email, es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, me podés encontrar en Facebook, que es una página mucho más dinámica, donde podés escuchar los programas, donde podés leer algunas cosas que subimos, donde comparto cosas de mis amigos, y realmente todos vamos en la misma dirección. Chao, que tengas un muy buen día, que sea un día pacífico, que tengamos paz en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestra vida. Chao, hasta el jueves. Chao, muy buena vida. la luz.